Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional y este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Regálele un loro a su hijo. Nuestra ¿sí? habitual sección destinada a que los padres regalen loros a sus hijos, como su nombre indica, ¿no? Primero tenga un hijo también, ¿no? Ah, no, no se haga el vivo. Yo estoy haciendo una cosa totalmente seria. Sí. Pero ¿cómo? Usted no puede regalar animales. Primero, ¿cómo regala un loro? Envuelto en papel de seda, ¿cómo quiere que lo regale? Ya vamos a ver lo que dice esto. Dice, loros, concepto y objeto. Dice, si usted ha adquirido un loro, señor, le recomendamos algunas técnicas para establecer vínculos. Acerca de establecer vínculos con loros, yo tengo personas que podrían darle clase. Que forma parte de la ilustre patota, los agrandadores de loros. Ahora, ¿cómo sabe usted de movida si es loro o lora? No lo sé, pero los vendedores de loros y su correspondiente femenino, tengo prudencia porque este programa se transmite en la República Oriental. Saben esto, usted puede preguntar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo puedo saber cuando un loro es masculino? Buenas tardes. Mire, este es masculino. Ah, gracias. No, ya está. Ya, fui a preguntar en una pajarería y me dijeron, este es masculino. Así que ya lo tengo perfectamente claro. Son más grandes los loros. Para mí tenía ciertas dudas cuando le contestó. Bueno, dice, con el loro primero hay que hacer interacciones mudas, basadas en lenguaje corporal. Sí. ¿Cómo? Yo nunca he visto. He visto loros que hablan y loros que no hablan. Pero se dedican al lenguaje, eso que usted llama... A la lengua de señas. Exactamente, nunca he visto. El loro que me hiciera la seña del mate y venga, o el de te lo devuelvo doblado, todas esas cosas. No, porque antes de enseñarle al loro a decir, come la papa, sí. Usted le hace el gesto. Pero eso, no sé si es come la papa. No, claro. Te comes cualquier cosa. Es el gesto, bueno, no, por onda el señor, pasma. Voy a hacer así. Entonces hace primero la papa, hace así. No, pero esos son gestos obscenos. Y bueno, no, señor. Esto radio, usted tiene que marcarle, no, usted tiene que marcarle al ave. ¿Quién manda en esa casa? Ah, ¿quién manda? En esa, ¿qué dijo? ¿En esa ¿quién casa? ¿Quién manda en esa casa? Ah, le entendí usted, caja. En esa casa a donde usted llevó al loro. Entonces, con algunos sonidos, un chasquido, y ahí... Qué fuerte que lo hace. Pero sí, y ahí se rompió un hueso. Se ha roto un dedo. Sí. La falange, la falangina o la falangeta no la tiene. Y ahí el loro inmediatamente capta la atención en ese chasquido. Tiene que ser enérgico en el chasquido. No puede acompañarlo con palabras, como por ejemplo, a mí todavía no ha nacido el que... No, señor. Eso después. El loro, le dice el poncho y así. Entonces usted no lo puede tener en el balcón, por ejemplo. Se enfría. A menos que viva en el trópico, sí. Estamos hablando, señor, por favor, respétenos. Sí, pero venimos acá. Hay que tener mucho cuidado, porque a mí me ha pasado, no solo con loros, sino con toda clase de animales domésticos. Sí. Ah, ¿usted es de tener mascota? Sí, y también lo llevo a la cocina por el mismo motivo que usted ha expuesto hace un rato con tanta brillantez. Es decir, hace frío. Entonces, sí. ¿Dónde va a estar más caliente este loro o lo que fuere? Y se me quemaron, pero casi diría un 70% de los animales. Ah, bueno, no, pero señor, usted tiene que graduar el calor. No, ¿de qué manera? Yo le expliqué, él guardaba todos los animales en el microondas de la noche. No. Y no avisaba a su pareja ocasional. Venía mi señora, encendió el microondas, me hacía una tortilla... Horrible, por otra parte, que además contenía un loro, una ardilla, un cáncer, etcétera. No, pero es muy peligroso el loro especialmente, porque está siempre parado en un palo. Sí. Algunos no se resignan a la jaula y consiguen la confianza del dueño con tal de que éste les permita pararse en un palito. Y sí. Y se para ahí en un palito y en eso... atraído por el olor, o quizá por un viento, llevado por algún viento, que eso se cae adentro de la cacerola, usted no lo ve, cuando viene a revolver el pucherete, no mete al loro ahí ni lo vio, después se da cuenta cuando ya se comió la mitad del loro. No, no. Pero cómo no lo va a distinguir ahí con pluma, con usted todo. Usted pone los pucheretes que como yo no se distingue nada. Una pluma, bueno, qué sé yo. ¿Y por qué quiere un loro específicamente? Porque usted... hablan. Es el único animal sobre esta tierra que habla, sí. Sacando el hombre. Sí. ¿Y usted quiere...? ¿Qué le parece la respuesta que le di? Sí, no me parece... ¿Que no me va a decir que el perro habla o que no? No, de ninguna manera. No, el loro. ¿Y el delfín? Animales que hablan, el sí. loro. Bueno, no habla, repite. No, ah, es que... ¿y los que hablan, que usted conoce, qué hacen? ¿Inventan todo el tiempo? No, señor, pero aprenden un lenguaje y lo dominan en función de lo que... ¿Qué le dijo? En función de lo que quieren expresar. El loro no quiere expresar nada con lo que dice. Sí. No, hay mucha gente que tampoco. Pero, ¿usted cómo sabe que no quiere expresar nada? Señor, la psiquis del loro. ¿Qué psiquis tiene un loro? Sí, señor, psiquis. Psiquis. ¿Dónde la tiene? Acá. Ahí. Entonces la psiquis funciona de manera racional y a partir de eso... influencia el loro a su poseedor. Lo poseyó, no sabía. Logrando una simbiosis. No conozco prenda que no se parezca al dueño, ni dueño que no se parezca a su prenda. Ahí está. Logra una simbiosis, loro-hombre y o mujer. Sí. ¿Qué es? Usted ve a la mujer, por ejemplo, y dice, un loro, verdaderamente. Pero usted entonces dice que ha tomado cosas de su loro. No, yo todavía no lo compré incluso. Ahora no tengo loro, y lo tuve poco tiempo como para tomar cosas. Pero, sin darme cuenta, yo por ahí, al hablar con usted, repito cosas que la recuerdo de mi loro. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con uno de los ministros, el ministro de, no me acuerdo qué, de farmacia, creo que era. Ajá. ¿De farmacia? ¿Y ministro? ¿No hay ministro de farmacia? No, la verdad es que no, hay ministro de salud, pero no de farmacia. Sí, bueno, una cosa es la salud y otra cosa es la farmacia. Sí, señor, no hay un ministerio de... ¿Dónde va a comprar usted las cosas? ¿Al ministerio? No, a la farmacia. ¿A dónde? Señor, a ver, ¿dónde va a ver a Luis Pasteur? No, cada ministerio tiene que tener su área. El ministro de salud es para cuando ya está curado. Claro. No, señor. ¿Y sí? Bueno, estaba hablando con el ministro y de golpe le dije, realmente... hoy las ciencias se adelantan, que es una barbaridad, le dije, ¿no? Sí. Le dije, la papa para Pedrito. Y él me dijo, ¿qué me dice? No, es una expresión. Pero usted no puede discriminar una cosa de otra, un concepto, una palabra. No, pero son como muletillas. Sí, pero está esa fuera... Esa era la muletilla de mi loro, era esa. Pero está fuera de contexto la muletilla, tiene que... La muletilla casi nunca está dentro de contexto, si no, no sería muletilla. Sí, pero tiene que cerrar una frase... Ejemplo, a mí me gusta mucho qué va a ser. Sí. O es inútil. Bueno, pero usted no puede llegar a un lugar y decir qué va a ser. ¿Por qué no? ¿Cómo no? Lo primero que digo, qué va a ser. Yo por eso, a veces estoy haciendo el amor con mi novia, no. Que es una persona muy sensual. Empiezo, sí. Qué sé yo, ¿qué va a ser? Pero no. Bueno, ahí sí está en contexto. Pero digo en otra situación. ¿Cómo cuál? Y por ejemplo, usted va a hacer una ponencia. ¿De eso hablaba? ¿Qué estaba hablando? ¿Qué va a ser? No, señor, una ponencia académica. Ahí le digo, está bien, sí, señor. Y no puede comenzar. El hombre desciende del mono, dijo Darwin. Y el otro que estaba escuchando dijo, ¿qué va a ser? Queda bien en todas partes. Sí, señor. Pero no es un congreso. Yo cuando voy a los programas de televisión me preguntan algo y digo, bueno, ¿qué va a ser? No, pero le preguntan, por ejemplo, bueno, y ahora está escribiendo una novela. Sí. ¿Qué va a ser? Y se va a presentar en el Teatro Coliseo Podestá el 9 de septiembre, ¿sí? ¿Qué va a ser? Como Sandrini, que decía, ¿para qué le voy a decir una cosa por otra? ¿Comprende, señor? Bueno, el tema es este. Nosotros queremos loro para jugar, justamente, porque hay juegos con loros. Ah, sí. Que estábamos... Acá dice... Mire, por ejemplo. Que me voy a fijar, ya perdóneme que no me fijé. Sí. Primer juego. ¿Qué? Dice. ¿No hay? No lo mire. Y después mírelo fijamente al loro. Ahí está, ¿qué le dije? Lo va a asustar. Eso, dice. El ave tiene miedo cuando usted lo mira fijamente. Claro. Vos. Usted tiene que mirarlo medio como que no sabe. No, no, lo mira fijamente para asustarlo. Y listo. Se muere. No, no se muere, pero usted le da a entender, como dijo el señor, marca su ¿quién manda? Superioridad. Después, sea una estatua. Si el loro se queda inmóvil cuando lo divisa, intente permanecer quieto durante más tiempo que el loro. Y así están toda la noche, sí. Porque son no se sabe si más cabeza dura usted o el loro. Hay gente que ha muerto acalambrada. Sí, sí. Estos no son juegos con un loro. Juegos son, por ejemplo, una carrera de loro. Y sí, bueno, carrera no hay, o riña de loro. Riña de loro, ahí está, porque se pelean de hecho y de palabra. Se provocan. Claro, son mucho mejores que la riña de gallo. Vienen y dicen, ¿qué vas a pegar? ¿Qué vas a pegar? Sí. Está muy verde para pelear conmigo. Sí. Traía la cotorra. Vos te vas de pico. Y esas cosas. Sí, pero eso es muy cruel también, jugar con los animales. Jugar con los animales es cruel. Buenas tardes. Somos de Greenpeace. Él es Pergolini y yo soy el ayudante. No creo. Pero sí, pero igual dígame. Porque el animal... Sí. Hay juguetes de animal. ¿Animales de juguetes? No. Animales de juguetes. Nos compramos un perro y lo arrastramos, qué sé yo. Le escondemos la comida para que jugamos la pelota con un gatito. No, señor. Sí. Al revés, hay pelotas para gatos. Ah, nosotros habíamos entendido al revés, como que usted agarraba un gato a falta de pelota y seguía jugando, lo pateaba el gato. ¿No así cierto? Nació el deporte nacional. Tiene gracia el gato cuando vuela. No, señor, no puede ser así de cruel con un animal. Señor, el deporte nacional es el pato. Claro. Que nació con un pato ahí que lo revoleaba por todos lados. Si eso no es crueldad, ¿qué quiere que le diga? Bueno, pero después hicieron un pato de otro material. Ah, sí, sí, para disimular. Un pato artificial. ¿Le dirías que es un pato hasta cubista el pato del pato? Sí, sí, parece... No, es un... Un pato así del arte deshumanizado del que hablaba Ortega y Gasset. Sí. Pero al pato le gusta esta clase de arte. Sí. Es el único animal que prefiere el arte moderno, digamos, en ese sentido. Es una bola con seis manejas, si me permite la expresión. Ah, sí. Y vale agarrarla de cualquiera, porque... No, cualquiera puede agarrar de la maneja, pero no de la misma. No vale agarrar de la misma maneja. Uh-huh. Vos agarras un pato y lo agarras de una maneja. Sí. No vale, te podés agarrar otra maneja, pero no la misma. Ah, no. Ah, ¿y cómo te lo saca? ¿En el aire o agarrando hay que tironear? Otra maneja, entonces tira a ver quién tira más. Y lo que sucedía antes, en los tiempos heroicos, cuando este era otro país, ¿qué país era? Uno espantoso. El pato era despedazado por los jugadores. Y ahora que reina la cordura, que la gente detesta la violencia. Se despedazan los jugadores. Se despedazan los jugadores. Sí. Bueno, pero el loro, le decía, para volver al tema. Usted dice reemplazar el loro, el juego nacional, el loro. No, no, yo lo que le estoy diciendo es que acá yo tengo un loro que está esperando a un papá y una mamá. Ay, qué lindo. Cómo me gusta adoptar animales. ¿Pero vale adoptar cualquier animal o solamente el perro? No, cualquiera. ¿Qué? Cualquier animal. Yo creí que estaba permitido únicamente el perro. Cualquiera merece... Para mí, únicamente el perro. No, señor. El animal, si usted lo mira fijamente, además ¿el perro? No. Te hace mal porque no le gusta que lo mire. El animal lo elige a usted. ¿Cómo me va a elegir a mí que le voy a dar? Papá. Papá. No, papá. Claro, no papá. Entonces, usted será para siempre. Eso que ve usted allí son mis hijos, los que cantan acá, no los loros. Claro, no son loros. Usted, por ejemplo, ¿para qué al loro lo quiere? ¿Para darle amor? No. No, lechuga, le damos esas cosas. Claro, lo ponemos ahí para sacar conversaciones a las mujeres que vienen, porque tanto mi jefe, acá Pergolini, como yo, somos de pocas palabras para la mujer, no sabemos qué decirle. Y entonces viene un loro, ya la conversación, dice, uy, ¿qué es esto? Respuesta, un loro. Y ahí ya la... Y mismo la conversa el loro. Un rato el loro, nosotros nos quedamos sentados y el loro la conversa, si su novio es de por acá, le dice todas esas cosas. Bueno, ya, justamente necesitamos un loro porque el anterior que tenía él se le fue con una novia. Sí. Pero ¿cómo es? Sí, soy tan fácil que hasta con loro me engañan. Claro, le conversó el loro, y hasta que se empezó a entusiasmar. Que su novio es de por acá, qué suerte ser su novio. Y esa pollera, ¿dónde la compró? Sí, ¿pero es muy corta, el loro se fue entusiasmando. Y yo volví que había ido a depilarme la nariz y cuando volví no estaba ninguno de los dos, se habían ido. Sí. Comprendí mi infortunio. ¿Y ella no le habló nunca más? No me habló si no estaba, si había ido con el loro, ¿de qué me va a hablar? Sí, pero qué extraño que con un loro se haya ido, no sé. Sí, sí, me fui a la del... y ahí le puso. Bueno, ahora si usted quiere ahora adquirir otro loro. Otro loro. Sí. Tiene, por ahí le pasa lo mismo, digo, ¿no? Bueno, o sea, pero, tiene el don de la palabra. Pronto, si yo no levanto ninguna mina no me va a pasar. ¿Y ni por qué eso no? Ni nada. Y yo solo, y el señor tampoco, no sabemos levantar minas solo. Tenemos que ir con un loro. Pero, y el loro mismo actúa de... ¿Por qué no prueba con un mono? Como Cyrano de Bergerac. ¿Por qué no prueba con un mono? No, no, el mono enseguida se zarpa. Ya tuvimos un mono una vez. Tuvo también. No. Porque el mono es más atractivo para sí, la mujer. Sí, pero es impúdico. El mono es impúdico. Y por ahí, yo tengo un revólver en casa. Ajá. Imagínense, el mono se apodera del revólver, empieza a jugar. ¿Y mira cuando agarró la navaja? El famoso mono con navaja, no. Usted está queriendo hacer chistes desde hoy, ¿no es cierto? Sí, aparte nosotros no vimos eso. No, señor, para que sirve mascotas. ¿Qué es lo máximo que puede llegar a decir un loro? Pues yo no me engaño tampoco con... El lenguaje del loro es variopinto. Y no, no. Es limitado. Sí. El loro puede llegar a decir la estrofa de un poema. Puede ser incluso en decasílabo. O alejandrino, que son más largos. Y sí, pero va a ser... Vio que la dicción del loro a veces hay que adivinarlo un poco también, ¿eh? Sí, o sea, no dice lo que dicen que dice. Y vio que le dicen, ay, mirá cómo dijo el loro, qué descansada vida la del dulce el mundanal ruido. Dijo, bueno, pero ahí está la habilidad de uno, claro, de disfrazar esos sonidos como en palabras. Claro, de entenderlos. No importa lo que haya querido decir el loro así. Ya tendríamos que recurrir a Wittgenstein para ver qué es lo que quiso decir el loro. Solo podemos decir lo que dice, ¿no es cierto, doctor? Sí, es verdad, pero... que para vender loros se necesita quinto año de semiótica y semiología y... No, señor, no es así. Hay que... Uno le enseña al loro, el loro repite. Sí, hay pero quien ¿quién dice... le enseña? ¿Quién le enseña? Porque yo he visto loros que aprenden con programas hechos también por loros. Sí. También usted dice por una currícula, claro, diseñada por loros. Claro, usted le pone un programa y se ve. Humo blanco, infalibilidad, significa el Papa. Qué raro esa. Es todo muy raro. Todo esto me lo dijo Rolón y lo dijo también en un programa, ¿eh? Uh-huh. Mira, la verdad lo dijo que no. Varias veces en el mismo programa porque no le oían. Vio cómo es que en los programas que nadie oye lo que dice el otro. Sí. Están todos esperando que le llegue el turno. Y además que sí. Entonces no escuchan nada hasta que le llega el turno y cuando llega el turno dicen lo que ya tenían preparado sin haber oído. Puede haber sucedido que en algún programa que alguna vez oímos alguien haya revelado el secreto de la vida y de la muerte o la curación de todas las enfermedades. Pero no importa, porque nadie lo oyó. Dice, bueno, yo tengo una manera de curar todas las enfermedades. Y el tipo dice, bien, el otro día yo viajaba en colectivo. No. Y se perdió la fórmula que dio el tipo. ¿Por qué? Porque no se oye en los programas. Nadie te oye. Eso es lo bueno de ir a un programa de televisión. Schultz, Bartol, yo te quería comentar que el otro día que salí de ahí de la farmacia... Sí. Resulta me encontré con el enfermero. Uh-huh. Ese, ¿te acordás? El que habíamos visto por la paternal. ¿De leche de búfala tiene? Sí. La almohada mía está dura. Yo no puedo dormir bien. Bueno, mejor hagamos una pausa entonces. Sí, se reglamentó la ley de medios.